A ver, ¿qué quieres que te traten como a un superhéroe? Hombre, bien, claro. Solo necesitas una cosa y es muy sencillo. ¿La capa? No, ni los calzoncillos por fuera. ¿Tampoco? Necesitas un vehículo comercial Citroën. Y ya está, no hay más. Y a partir de ahí vas a triunfar porque... Pero vamos, seguro. Porque en cuanto puedas, mira, tú te vas mañana mismo, mañana que es jueves. Sí, jueves. Mañana jueves, por la mañanita o por la tarde, cuando puedas. Tú te vas a un concesionario de Citroën y pruebas un Citroën Nemo. O un Citroën Berlingo. O un Citroën Jumpy. O el más grande de la gama, que es el Citroën Jumpy. Y a partir de ahí es cuando me vas a dar la razón. La supergama que puede con todo y que lleva 18 años siendo líder en ventas. Equípate como un superhéroe con los vehículos comerciales de Citroën.